Martes 13 de diciembre, la muerte de Cristo. ¿Qué nos dicen los siguientes textos acerca de Jesús y el modo en que hemos de considerarlo? Primera de Juan capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sin lugar a dudas, Jesús es el hombre modelo. Su vida, su carácter, es el ejemplo que todos los que lo seguimos deberíamos procurar imitar, por la gracia de Dios. Jesús es el único ejemplo perfecto que tenemos sobre cómo vivir la clase de vida a la que Dios nos llama. Sin embargo, Jesús no vino a esta tierra meramente para darnos un ejemplo. Nuestra condición de pecadores requería más que solo el desarrollo del carácter, como si reformar nuestros caracteres y modelarnos a su imagen fuera todo lo que se requería en su obra como Redentor. Necesitamos más que eso. Necesitamos un sustituto, alguien que pague la pena por nuestros pecados. Jesús también vino para morir la muerte que nosotros merecemos, de modo que su vida perfecta se nos pueda acreditar como propia. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de la necesidad de la muerte de Cristo por nosotros? Marcos capítulo 8, verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Lucas capítulo 9, verso 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas capítulo 24, verso 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Gálatas capítulo 2, verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Jesús tenía que morir por nosotros por causa de la obediencia a la ley, que aunque es central para la vida cristiana, no es lo que salva a los caídos. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Gálatas capítulo 3, verso 21. Si alguna ley pudiera salvar al pecador, sería la de Dios, pero incluso esa ley no nos salva. Solo la perfecta vida de nuestro ejemplo perfecto, Jesús, podía salvarnos, y por eso Cristo vino para ofrecer, para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Hebreos capítulo 10, verso 12. ¿De qué modo tu propio registro del cumplimiento de la ley te muestra tu necesidad de un sustituto?